Ahí estoy. Estamos todos. A ver, muteo acá a ver si... ¿Se escucha? Nos escuchamos. A ver, pará. No sé dónde estoy hablando. Sí, boludo, hay un alto. A ver, Juli, ¿cómo es? Sí, sí, sí, sí. Pero me llegó re tarde. Yo lo escucho doble. Ahora deberían empezar a escucharme. ¡Hola, Manu! Sí. Che, ya es la hora. ¿Qué hacemos? Abrite Reaper, amigo. ¿De Reaper? Sí. No tengas problema. Usá la cosa. Yo pasé una cosa. Yo pasé una cosa por el chat de WhatsApp. Che, Jas. Descárgate. Te escucho doble. Sí, tendríamos que ir con Alexis. Sí. En los dos lados. ¿Ustedes me están escuchando en Ninjam o no? Sí, sí, sí, te escuchamos bien. Tenemos que ir con Alexis, acabas de decir en Ninjam. A vos también, Emma, te escucho repetido. Sí. Bueno, vamos con Alexis. Ya sabemos que esto se arranca. Dale, se puede. Dale, dale. Qué lío. Vamos, adiós, nos vemos un rato. ¿Estamos en Ninjam o no? Sí, sí, sí. Ahora nos quedamos en... Sí. ¿Dónde era? Sí, mandó un mail. Uh-huh. Le... A ver. ¿Qué hice? Acá está. Meet. Les paso el link. ¿Lo encontraste, Seba? Sí, lo